Egunón, el órdago de Puigdemont de no apoyar la investidura de Pedro Sánchez si no había un pacto previo entre el jefe de gobierno español y el dirigente de Junts que contemplase el derecho de autodeterminación y una amnistía a los represaliados del proceso catalán y que se tradujo finalmente en el documento firmado por el PSOE y Junts ha desencadenado un auténtico tsunami en el panorama político. ERC se ha visto obligada a exigir una mesa similar de negociación, también bajo mediación internacional y en el extranjero, con contenido similar en lo sustancial al anterior. El PNV ha expuesto también sus atributos y ha demandado imperativamente el cumplimiento pleno del Estatuto de Guernica y el reconocimiento de Euskadi como nación, y todo ello en un plazo de 2 años. El propio Bildu no ha tenido más remedio que poner en el centro del debate el tema de la soberanía, un tanto aparcada en la práctica anteriormente, en beneficio de su programa de reformas sociales y su labor de apoyo casi incondicional al gobierno de Sánchez, bajo el argumento de impedir el paso a la derechona española. Esa derechona que junto los poderes fácticos tradicionales han salido a la calle, acudido a las instituciones y desencadenado en los medios de comunicación afines una campaña propagandística sin freno denunciando un supuesto golpe de Estado precisamente cuando demandaba principalmente del Poder Judicial y del Rey que dieran el suyo, impidiendo así la investidura de Sánchez. Acertadamente, el periodista del Correo, José Luis Zubimendi, ha sintetizado el panorama político próximo al señalar que los nuevos conceptos territoriales de amnistía, caja única de la seguridad social y nación vendrán a reemplazar a los conceptos sociales que ocuparon la pasada legislatura. La cuestión nacional, pues, está en primera línea política de discusión, después de que muchos la habían considerado enterrada. Y todo ello debido al tsunami desencadenado por Puigdemont, el verdadero gobernante de España, según esa derechona herida. Desde ciertos sectores de izquierda se ha venido a decir que el proceso y la autodeterminación han quedado enterrados con estos pactos, pero basta leer el documento firmado por el PSOE y Junts y las palabras del propio Puigdemont para darse cuenta de lo equivocado de esta deducción. Según este dirigente, el pacto es un primer paso de un camino que debe conducir al reconocimiento del carácter nacional de su territorio y de otros nacionales, con las consecuencias que esto puede traer, principalmente el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Este camino no quisieron o no pudieron recorrerlo los autores de la Constitución del 78, y de ahí viene la violencia y la represión contra las naciones históricas y en el presente la necesidad de reformas legales y la reinterpretación de la Constitución que el llamado constructivismo político se ve obligado a realizar en el marco de las instancias gubernamentales y que tanta polarización política está produciendo, pues la cuestión nacional es el tema fundamental de la sociedad española. Puigdemont ha demostrado asimismo que es compatible el freno a la derechona con la conquista de reivindicaciones claves para el porvenir de las naciones históricas, conquistas que pueden abrir paso junto a otras democracias.